Chiste lo del brote de Shigeya en Berazategui. Ah, sí. Tremendo quilombo. La verdad que sí. A varios les agarró un ataque de patriotismo gastronómico, Y dijeron. sí, totalmente, totalmente. Pero bueno, hoy vamos a ponernos serios un rato y meternos de lleno en ese temita. Sí, mejor dejar las bromas de lado porque la cosa es Ah, seria. claro. Hubo casos graves, Y sí. y mucha confusión al principio, todos pensando que era la carne, el asado del domingo. Imagínate culpar al asadito. Pero bueno, a ver, contanos, para los que nos quedamos con la duda, ¿qué es exactamente la chillena? Bueno, simplificando, es una bacteria que vive de fiesta en nuestros intestinos y se pasa de uno a otro por el agua o la comida contaminada. Y ojo que la contaminación no siempre se ve a simple vista. O sea que uno puede estar ahí tan pancho comiendo una ensalada que parece resana. Claro. Y papá, te agarra la chiguilla. Por eso es clave entender la famosa contaminación cruzada. A ver, imagínate, estás preparando el asadito. Cortas la carne cruda en la tabla. Y después, sin lavarla, picas ahí mismo la ensalada. Para, ¿me estás diciendo que por culpa de la tabla de cortar puedo terminar en el baño abrazado al inodoro? Bueno, no siempre es tan dramático, pero sí, esa es la idea. La shigeya se pasa de la carne cruda a la ensalada. Y Claro. de ahí, directo a tu sistema digestivo. Y ahí empieza la fiesta, ¿no? Exactamente. Pero contame, ¿la shigeya es solo cosa de la carne? No, para nada. Cualquier alimento puede estar contaminado si no se manipula con cuidado. Frutas, verduras, agua, hasta el mate, si no lo lavas bien. Che, para un poco. Ahora también me tengo que preocupar por el mate. Bueno, es decir, pero la idea es que la shigeya está en todos lados. Claro. Y la mejor defensa es la higiene. Lavarse las manos como si te fueras a operar a corazón abierto. Cocinar bien los alimentos y tener cuidado con el agua. Sí. No solo la que bebes, sino también la que usas para lavar la comida. O sea que mejor me convierto en un obsesivo de la limpieza, ¿no? No hace falta tanto, pero sí, la higiene es fundamental. Claro. Y ojo, no solo en casa, en los restaurantes, en los supermercados, en la verdulería, en todos lados hay que estar atentos. Claro, porque uno puede ser recuidadoso en casa, pero después va a comer afuera y ¡pajfa! Te meten la chigueña en el pincho. Exacto, por eso es importante elegir lugares donde se vea que la higiene es una prioridad. Che, hablando de lugares, volvamos un poco al brote de Berazategui. Sí. ¿Qué pasó allí exactamente? Bueno, ¿Cómo se originó todo? al principio se pensó que era la carne, Sí. pero las investigaciones revelaron que la contaminación se produjo durante la manipulación de los alimentos en un comercio. Parece que hubo un tema con el agua que usaban para lavar las verduras. Mira vos. Y yo que pensaba que la culpable era la morcilla. No, la morcilla no tuvo nada que ver en este caso. Bueno. El problema fue la falta de higiene en la manipulación de los alimentos. Claro. Y lamentablemente hubo gente que se enfermó gravemente, incluso algunos fallecieron. Qué macana, che, realmente una tragedia. ¿Y qué medidas se tomaron después del brote? ¿Se hizo algo para que no vuelva a pasar? Sí, claro, las autoridades sanitarias clausuraron el comercio, hicieron análisis del agua y de los alimentos y reforzaron los controles en otros establecimientos. O sea que se pusieron las pilas después del quilombo, ¿no? Sí, se podría decir que sí. Pero lo ideal sería que no se espere a que ocurra una tragedia para tomar medidas preventivas. Claro, mejor prevenir que curar, como dicen las abuelas. Exactamente. Y para eso es fundamental la información, que la ¿Quién? gente conozca los riesgos, que sepa cómo se transmite la bacteria y que tome las precauciones necesarias. Pero es que tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? No podemos Bueno. esperar que el Estado nos cuide de todo. Exactamente, la salud es una responsabilidad compartida. Che, y hablando de responsabilidad, me acordé de un detalle importante que quizás no todos saben. Sí. La shigeya no es de notificación obligatoria en Argentina. ¿Qué significa eso? Que anda suelta por ahí como si nada. Bueno, no es tan así. Lo que significa es que no todos los casos se reportan a las autoridades sanitarias. Claro. Muchos se quedan en el ámbito privado. Claro. La gente se cura en su casa y no queda registro. O sea que podría haber muchos más casos de los que se conocen, ¿no? Exactamente. Como una especie de iceberg donde solo vemos la punta. Exacto. Y eso dificulta la tarea de las autoridades sanitarias para controlar la bacteria y prevenir futuros brotes. Mira vos, qué interesante. Y hablando de cosas interesantes, ¿te parece si seguimos profundizando en este tema después de la pausa? Dale. Todavía tenemos mucha tela para cortar. Me parece perfecto. Hay mucho para analizar todavía. Genial. Nos vemos en un ratito entonces. Chao, chao. Chao. Volviendo al tema de la notificación, es una cuestión compleja. Sí, porque por un lado, si no se reporta en todos los casos, es difícil tener una idea real de la magnitud del problema, ¿no? Exacto. Se complica el seguimiento, la prevención, todo. Es como andar a los tumbos en la oscuridad. Tal cual. Pero por otro lado, también entiendo que si la shigella a veces se cura sola en casa, capaz no tiene tanto sentido saturar el sistema de salud con notificaciones, ¿no? Es un debate interesante. ¿Hasta qué punto es necesario reportar cada caso? ¿Qué recursos se necesitan para procesar esa información? Son preguntas que se tienen que hacer las autoridades sanitarias. Claro, porque tampoco se trata de crear una paranoia generalizada, ¿no? Hay que encontrar un equilibrio. Totalmente. Y hablando de equilibrio, ¿qué te parece si nos metemos un poco en el tema de la prevención? Ya hablamos de la higiene, pero hay otros aspectos importantes. ¿Lala, me interesa? Más allá de lavarse las manos hasta que se te caiga la piel, ¿qué más podemos hacer para evitar que la shigella nos arruine el asadito? Bueno, por ejemplo, prestar atención a dónde compramos los alimentos. Elegir lugares confiables que se vean limpios, que tengan buenas prácticas de manipulación. Claro, no es lo mismo comprar un pedazo de carne en una carnicería de barrio que en un supermercado recontracheto, ¿no? No necesariamente. A veces en los lugares más humildes te encontrás con una higiene impecable y en los lugares más sofisticados te puede meter un gol. Tenés razón. Hay que guiarse por las apariencias. Lo importante es que se vean las buenas prácticas, la limpieza, el orden. Exacto. Y también es importante fijarse en la cadena de frío. Que la carne, los lácteos, todos los productos que necesitan refrigeración se mantengan a la temperatura adecuada desde que salen del lugar de producción hasta que llegan a nuestra mesa. Claro, porque si la cadena de frío se rompe es como una invitación a la fiesta para la shigella, ¿no? Totalmente. La bacteria aprovecha cualquier descuido para multiplicarse y hacer de las suyas. Ya, y hablando de la shigella, ¿qué pasa si a pesar de todos los cuidados igual nos contagiamos? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo nos damos cuenta de que la bacteria nos está haciendo la gamba? Bueno, los síntomas más comunes son diarrea, fiebre, dolor abdominal, vómitos. Suena bastante feo. ¿Y cuánto dura esa fiesta? Depende de cada persona, pero generalmente los síntomas desaparecen en unos pocos días. O le hay que armarse de paciencia y esperar que la tormenta pase. Exacto. Y, por supuesto, mantenerse bien hidratado, tomar mucho líquido para reponer lo que se pierde con la diarrea y los vómitos. Claro, porque si no terminas más seco que una uva pasa. Tal cual. Y en algunos casos, sobre todo en niños, pequeños, personas mayores o personas con el sistema inmunológico debilitado a la infección, puede ser más grave y requerir tratamiento médico. O sea que si la cosa se pone fea, hay que correr al médico sin dudarlo. Exactamente. No hay que automedicarse ni esperar a que los síntomas empeoren. Sí. Hablando de tratamientos, ¿qué se hace para combatir la shigella? ¿Algún remedio mágico que la elimine de un plumazo? No hay una cura mágica, pero en la mayoría de los casos el tratamiento consiste en reposo, hidratación y una dieta blanda. O sea, que hay que hacer fiaca, tomar mucho líquido y comer cosas livianitas. Exacto. Y en algunos casos el médico puede recetar antibióticos. Claro, pero solo si el médico lo indica, ¿no? No hay que andar jugando al doctorcito en casa. Totalmente. ¿La automedicación puede ser peligrosa? Sí, y hablando de peligros, ¿qué tan peligrosa es la shigella en realidad? ¿Hay que tenerle miedo o es una bacteria más del montón? Bueno, no hay que subestimarla. Como vimos, puede causar complicaciones graves, incluso la muerte, sobre todo en los grupos más vulnerables. Claro, no es un chiste, pero tampoco hay que entrar en pánico, ¿no? Con las medidas de prevención adecuadas podemos reducir el riesgo. Exacto. La clave está en la información, la higiene y el sentido común. Che, me hiciste acordar una frase que leí por ahí. La salud no es un privilegio, es un derecho. Totalmente de acuerdo. Y es un derecho que tenemos que defender entre todos. Y hablando de defender derechos, ¿te parece si nos metemos un poco en el tema de la responsabilidad del Estado en la prevención de la shigella? Me parece una buena idea. Porque si bien la responsabilidad individual es importante, el Estado también tiene un rol fundamental en la protección de la salud pública. Claro, no podemos pretender que la gente se lave las manos si no tiene acceso al agua potable, ¿no? Exacto. El Estado tiene que garantizar las condiciones básicas para una vida saludable. Acceso al agua potable, saneamiento, adecuado control de alimentos, educación para la salud. O sea que es un trabajo en conjunto, ¿no? El Estado pone las condiciones y nosotros los ciudadanos hacemos nuestra parte. Así es. Es una responsabilidad compartida. Si hablando de responsabilidad, ¿qué pasa con el tema de la notificación obligatoria? ¿No sería importante que se implementara para tener un mejor control de la bacteria? Es un debate que se está dando en el ámbito de la salud pública. Hay quienes argumentan que la notificación obligatoria permitiría tener un panorama más completo de la situación, identificar zonas de riesgo, implementar medidas preventivas más efectivas. Claro, tiene sentido. Pero también entiendo que hay quienes se oponen, ¿no? Sí, hay quienes sostienen que la notificación obligatoria generaría una burocracia innecesaria que saturaría el sistema de salud que no se justifica para una bacteria que en la mayoría de los casos se cura sola. Es un tema complejo, con argumentos válidos de ambos lados. Exacto. Es un debate que hay que dar, analizar los pros y los contras y tomar una decisión basada en la evidencia científica y en el interés de la salud pública. Que me parece que estamos tocando temas muy interesantes. ¿Qué te parece si hacemos una pausa y volvemos en un ratito para seguir charlando? Todavía tenemos mucho para analizar. Dale, me parece perfecto. Hay mucha tela para cortar. Genial. Nos vemos en un toque, entonces chao, chao. Chao, chao. Ya, volviendo a la shigeya, me quedé pensando en eso de que no hay una cura mágica. O sea, que nos tenemos que resignar a sufrir si nos agarra. No, para nada. Si bien no hay una pastilla milagrosa que elimine la bacteria en un segundo. Claro. Hay cosas que podemos hacer para aliviar los síntomas y recuperarnos más rápido. A ver, contame, ¿qué podemos hacer para que la fiesta de la shigeya en nuestros intestinos sea un poco menos pesada? Bueno, lo primero es no desesperarse. La mayoría de los casos se resuelven solos en unos días. Lo importante es cuidarse, descansar y darle al cuerpo lo que necesita para recuperarse. O sea, hacer fiaca, tomar mucho líquido y comer livianito. Exactamente. Bien. Y si la cosa se pone fea, siempre está la opción de consultar al médico. Claro, no hay que hacerse el Rambo con la salud. Totalmente. Y hablando de salud, me parece importante destacar que la shigeya no es solo un problema individual, sino también un reflejo de las desigualdades sociales. ¿Cómo es eso? Bueno, como decíamos antes, la shigeya se propaga más fácilmente en lugares donde hay falta de higiene, acceso limitado al agua potable, saneamiento deficiente. Uh-huh. Y esas condiciones, lamentablemente, son más comunes en las zonas más pobres. O sea que la shigeya es como un termómetro social, ¿no? Exactamente. Donde hay más pobreza, hay más riesgo de contagio. Así es. Y eso nos lleva a pensar en la importancia de las políticas públicas para abordar las causas estructurales de la enfermedad. Claro, no se trata solo de decirle a la gente que se lave las manos, sino de crear las condiciones para que todos puedan hacerlo. Totalmente. Acceso al agua potable, sistemas de saneamiento adecuados, control de alimentos, educación para la salud. Son todas medidas que pueden marcar la diferencia. O sea que la lucha contra la shigeya es una lucha por la justicia social, ¿no? Exactamente. Un sistema de salud que solo se preocupa por curar a los enfermos. Ajá. Sin abordar las causas de la enfermedad. Claro. Es como un bombero que apaga el fuego, pero no se preocupa por prevenirlo. Qué buena analogía. La verdad es que tienes razón. Hay que ir a la raíz del problema. Así es. Y para eso necesitamos un Estado presente, comprometido con la salud de todos los ciudadanos. Me entusiasmé con esto de la lucha social. ¿Te parece si organizamos una marcha para exigir más inversión en salud pública? Me parece una excelente idea. Con pancartas, bombos, redoblantes, que se escuche nuestro reclamo. Dale, vamos con todo. Que la shigeya sepa que no nos vamos a quedar de brazos cruzados. Eso es. Bueno, creo que ya es hora de ir cerrando este deep dive. ¿Alguna reflexión final para dejar a nuestra audiencia? Sí, me gustaría recordarles que la información es poder. Cuanto más sepamos sobre la shigeya, cómo se transmite, cómo prevenirla, más herramientas tendremos para cuidarnos y cuidar a los demás. Totalmente. Y no nos olvidemos de lo más importante. Lavarse las manos. Bueno, gente, hasta acá llegamos con este deep dive. Esperamos que les haya servido para conocer más sobre la shigeya y para tomar conciencia de la importancia de la prevención y la justicia social. Chao, chao, chao. Chao, chao.